Bienvenidos a meditacionesdiarias.com. De enero de 2024. Dios nunca nos rechaza. Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Génesis 3:9. Ese día fui a visitarlo porque era evidente que estaba pasando un mal momento. Cuando le pregunté por qué había abandonado la iglesia, me contestó que tal vez la razón no era lo más importante en ese momento, y luego me dijo: lo que sí me gustaría es que usted me explique por qué después que caí en problemas nadie de la iglesia me ha buscado. Lo más triste de su pregunta era tener que admitir que eso pasa con demasiada frecuencia entre los que decimos ser cristianos. Por eso me gusta el retrato de hoy, que presenta a nuestro Dios como aquel que viene a nosotros aún después de nuestras grandes caídas. Ese que nos busca incluso cuando nos escondemos de él. Las palabras de Génesis 3:9 fueron las primeras que dirigió Dios a Adán y a Eva luego de su desobediencia. Dios sabía lo que había pasado ese día que llegó al huerto, pero fíjate que su primera pregunta no fue: ¿qué has hecho? Esa pregunta llegó después, sino que la primera pregunta fue: ¿dónde estás? Ni siquiera la desobediencia de nuestros padres, el primer pecado cometido, ni este planeta hizo que Dios perdiera su interés en ellos. Muy al contrario de lo que en ocasiones nosotros hacemos como individuos y hasta como iglesia. Dios se mostró más interesado en el estado de sus hijos que en asegurarse de aplicar disciplina. Por eso sabemos que el interés de Dios por nosotros no tiene nada que ver con nuestro comportamiento ni con nuestros logros. Su amor por ti está más allá del bien y del mal. Tu Padre te ama porque el amor es su naturaleza esencial. A veces cuesta creerlo, pero te aseguro que sin importar lo que hiciste ayer o lo que hagas hoy, Dios te ama. Puedes estar pasando tu peor momento espiritual e incluso estar deseando que Dios no se acerque a ti, pero no podrás evitar que lo haga. Aunque te escondas como hicieron Adán y Eva, Dios va a salir a buscarte. Dios estará siempre cerca de ti, tratando de llamar tu atención hasta su amor. En un mundo que nos gusta más estar en compañía de personas a las que les va bien y tienen su vida en orden, es una gran noticia saber que Dios no nos deja el día que fallamos o caemos, ni nos paga con la misma moneda el día que nos escondemos de su presencia. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos. No dejes de visitarnos en meditacionesdiarias.com y en todas nuestras redes sociales compartiendo este hermoso material. Dios te bendiga.